Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este encuentro musical Raíces de Nuestra Yacta, con lo mejor del pentagrama nacional ecuatoriano. Mi nombre es Alex Díaz y, como siempre, gustoso de acompañarlos todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. También puedes escucharnos a través del internet por www.radiocce.com. Me nace un amor. Recuerda, nuestra música, nuestra historia, y en esta mañana de sábado quiero compartirles algunos datos y, por supuesto, vamos a escuchar las mejores canciones de Segundo Rosero, uno de los máximos intérpretes de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos. Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida para... Empecemos, mis queridos amigos y amigas, contarles que Segundo Rosero nació el 31 de julio de 1961 en Pimampiro, un hermoso lugar de la provincia de Imbabura. Él es un apasionado por cantar pasillos, la famosa bomba del chota y también boleros. Bueno, y en este momento les dejo con la canción 17 años, un pasillo ecuatoriano, pero en la voz de Segundo Rosero. Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Thank you.

noche quiero beber hasta morir. Es que me duele el corazón por la traición de esta mujer. La Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAICE, entregó a Segundo Rosero la Lira de Oro en 1995 por su gran carrera musical. Escuchemos Debería Odiarte, una de sus mejores canciones. Vida de nuestro querido Segundo Rosero ha sido plasmada en un libro escrito por Juan Carlos Morales. Se titula ¿Cómo voy a olvidarte? Las siete vidas de Segundo Rosero. Es momento de escuchar la canción Te vi con mis propios ojos. Con mis propios ojos,

lo llaman tu amor. Rosero, un artista que con su música ha dejado huella en el corazón de los ecuatorianos. Desde hace algunos años está dedicado por completo a su academia musical llamada Segundo Rosero, ubicada en la ciudad de Ibarra. Esto con el objetivo de enseñar a los nuevos talentos cómo interpretar la música popular ecuatoriana y por supuesto proyectar nuevos artistas. Nos despedimos con una canción que comparte un bonito mensaje. Escuchemos En Vida. Hacerle feliz al ser que tú amas. Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres, díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo, demuéstralo. Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres, si deseas dar y compartir sin que te lo pida, no esperes, no esperes, no esperes que muera. No esperes, no esperes, no esperes que muera. Porque en vida debes demostrar que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida llenan el corazón. Porque en el campo... Y bueno, mis queridos amigos y amigas, ha llegado el momento de despedirnos. En esta mañana de sábado hemos escuchado algunos datos y por supuesto las mejores canciones de Segundo Rosero, uno de los máximos intérpretes de la música popular ecuatoriana. Ha sido como siempre un gusto acompañarles. Mi nombre es Alex Díaz Jácome y recuerda, esto es Raíces de Nuestra Yacta, un programa de música ecuatoriana sin límites. Estamos todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 2940 AM. También puedes escucharnos a través del internet por www.radiocce.com. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas, nuestra música, nuestra historia. No esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida llenan el corazón. Porque en el campo santo, como a ti, las olvidarás. Y las flores marchitas para siempre se extinguirán.